veo el amanecer. Una gaviota me hace estremecer. Mueve su cuerpo al compás del viento y con sus alas vuela mi pensamiento. ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Alcé mi voz para gritar tu nombre, pero nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. El mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos. En mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? Ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Alcé mi voz para gritar tu nombre, pero nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco.